vela llama. Tan bonita esa velita que por cariño Chabela llama. Y cuando le hago la visita, Chabela se me pone brava. Ay, cuando le hago la visita, Chabela se me pone brava. Y conmigo tú no quieres nada. Ay, negra, no me hagas sufrir, no dejes que llore más. Ay, negra, no me hagas sufrir, no dejes que llore más. No dejes que llore más, negra, no me hagas sufrir. No dejes que llore más, negra, no me hagas sufrir. Chávez no me presta ni atención. Yo me pongo a suplicarle, Chávez no me presta ni atención. Ay, será que Chávez no sabe lo que es un dolor de amor. Ay, será que Chávez no sabe lo que es un dolor de amor. Lo que es un dolor de amor, será que Chávez no sabe lo que es un dolor de amor. Será que Chávez